Amén. Ya, hermanos, si ya leyó la palabra, los que llegaron un poquito más tarde, vamos a ir entonces a su exhortación. Que Dios nos reviste de su gracia. Y no se preocupe, hermano, con los niños. Si el niño, no es cierto, es inquieto, pasa para adelante, usted no se preocupe. Se para, lo viene a buscar tranquilito. Así que no esté preocupado. Eso es normal en los niños, hermano. Que Dios nos bendiga. Y tenemos que ser tolerantes con los niños porque ellos son inocentes, hermano. Bien, el Señor Jesucristo, hermano querido, había tenido una discusión muy grande con los fariseos. Los fariseos, que eran malvados de corazón, y eso que eran los representantes de Dios en la tierra, imagínense, tenían la pura chapa de representante. Pero lo habían acusado de haber sanado enfermos por Belcebú. Belcebú es un espíritu inmundo, es un gobernador de las tinieblas que tiene a cargo otros espíritus inmundos, y este está a cargo de todo lo que es la religión. Turba y confunde a la gente, se le mete en el corazón a las personas para convertirlos en profetas, en sacerdotes, en predicadores, pero no de la verdad de Cristo, sino que del espíritu de error. Andan hablando en contra del Evangelio y se sienten inspirados. Se le acusaba al Señor de eso, y el Señor ya había tenido muchos problemas porque no lo dejaban predicar tranquilo. Entonces ahora vienen, ¿no es cierto?, con un espíritu dócil. Al otro día vienen con un espíritu dócil ellos a decirle: Señor, quisiéramos ver que ahora nos muestres una señal. Imagínense, primero le decían que estaba endemoniado y ahora vienen a pedirle señal. Entonces el Señor se enojó contra ellos y les dijo: bueno, esta generación es perversa, es mala, porque no recibían al Verbo de vida, no recibían a Dios que venía encarnado. Ellos se creían representantes de Dios, ellos se creían los enviados de Dios, y estando Dios mismo frente a ellos, no se habían dado cuenta, hermano. Es como una controversia, ¿no? Ahí mismo estaba Dios frente a ellos y no lo conocieron. Quiere decir de que sus ojos no estaban afinados, ¿no es cierto?, en el ritmo espiritual. No estaban sintonizados sus conciencias con la conciencia de Dios. No estaba su corazón, ¿no es cierto?, dispuesto a recibir el silbo apacible del Espíritu de Dios. No escucharon nada, perdón. Dios les habló tantas veces para hacerles entender de que estaban en el tiempo en que Dios iba a aparecer encarnado en el vientre de una muchacha judía que era virgen, pero ellos no entendían. Entonces él, con mucho, no podríamos ir con ira porque el Señor no estaba airado con ellos, pero sí enojado, porque era su nación, hermano. Era su familia la que estaba ahí. Toda la vida viviendo entre judíos, y los judíos empezaron a aborrecerlo, hermano. Qué lamentable cuando traía una doctrina hermosa, la doctrina de la libertad, para cambiarla de la doctrina de la ley, ¿no es cierto?, que venía a presentar al hombre como el que venía a justificarse a sí mismo. Y no, hermano. Mientras los fariseos servieron la doctrina de el terror, porque no había misericordia, porque no había amor, Jesús les traía la doctrina del amor, de la misericordia, de la bondad, del recibir, ¿no es cierto?, al que está caído, y levantar a aquel que está con dificultad. Entonces les dice: no, esta generación no va a recibir ninguna señal más. ¿Qué señal le podrían haber recibido? Me pregunta usted. Cualquier señal el Señor podría haber hecho, cualquier señal. Él tenía, ¿no es cierto?, todo el poder, pero nunca lo usó porque estaba dentro de la carne. Entonces, cuando Él hizo milagros y prodigios, no fue porque era Dios actuando, sino que Él estuvo siempre en la condición de hombre. Y recibió el Espíritu Santo cuando vino, ¿no es cierto?, sobre Él. Es lo que el cristiano puede experimentar cuando recibe esa llenura del Espíritu Santo. Entonces el Señor le dijo: no van a recibir más señal que la señal de Jonás, que estuvo 3 días en el vientre del pez, y el Hijo del Hombre va a estar 3 días en el corazón de la tierra, y al tercer día va a resucitar. Y aquí hay uno mayor que Jonás, dijo, hablando de él mismo. Amén. Bendito el Señor. Y la reina del sur, la reina de Saba, estuvo delante de Salomón y escuchó la sabiduría de Salomón, y cuando se levante en el día de juicio condenará a esta generación, porque aquí hay uno que es mayor que Salomón, hablando de sabiduría, y esa generación no quiso escuchar al Señor. Qué lamentable, hermano. Realmente yo creo, hermano querido, de que hay personas que nunca van a recibir el Evangelio, nunca nos van a recibir a nosotros, porque el orgullo, hermano querido, esa dureza que hay en el corazón, no cuesta nada ser tolerante, como decíamos en la mañana, y escuchar a aquel que trae, ¿no es cierto?, una palabra, recibirle por un ratito y dejar que hable para ver qué es lo que me va a comunicar. Pero muchas veces la intolerancia hace que no seamos capaces de poner oído a alguna doctrina nueva, alguna enseñanza nueva que nos trae algún hermano, algún predicador. Y la gente desecha esto, hermano. Es como desechar la misma salvación, hermano. La deja pasar. Es como queriendo decir, la salvación no es para mí. Qué triste, hermano. Bien, quiero hablarle entonces de lo que dijo el Señor. Los hombres de Nínive, a la predicación de Jonás, se arrepintieron, dejaron su pecado, y en el día del juicio condenarán a esa generación contemporánea del tiempo de Jesús, porque los hombres de Nínive escucharon la predicación de Jonás y se arrepintieron. Pero esta generación, que estaba con el verbo de vida ahí delante de sus ojos, no quiso escuchar la palabra de sabiduría que salía de su boca, porque él, Jesús, era mayor que Jonás. Bendito el Señor. Qué lamentable será para esta generación, hermano. Es una maldición que le llegó a esta generación que estuvo ahí en el contemporáneo de Jesús, porque lo rechazaron, lo crucificaron. Bendito el Señor. Cortaron su descendencia. ¿Sí? Porque le mataron, hermano. ¿Ve? Entonces, vamos a conversar acerca de esto que pasó allá. Fíjese de que Nínive, quiero hablarle un poquito para que usted entienda. Nínive era una ciudad muy próspera, hermano querido. Era la ciudad que estaba encargada de parte de Dios de arrinconar a Israel, de atacar a Israel y sacar provecho de las riquezas de Israel. Entonces Nínive era una ciudad muy apasionada en lo que hacía, a tal forma que empezó en esa ciudad a haber progreso en la parte tecnológica en aquellos tiempos. Pero también usted entiende de que cada vez que una ciudad se levanta próspera y empieza a surgir, viene el pecado de inmoralidad, porque le da libertad. ¿Me entiende? Como las grandes metrópolis, como las grandes ciudades. Santiago es una gran ciudad donde ya, ¿no es cierto?, se le da libertad a todo, porque así pasa con el ser humano. Cada vez que tiene, ¿no es cierto?, libertad, empieza por la democracia. Y la democracia destruye a los pueblos porque no saben usar la libertad que tienen. No miran a Dios, que tiene misericordia. Y se corrompen los pueblos detrás de sus propias concupiscencias. Así le pasó a Nínive. Siendo una nación próspera, comenzaron a hacer lo malo. Fue tanta la maldad que la maldad llegó a la presencia misma de Dios. Y Dios le dijo a Jonás, un profeta judío, levántate y ve a Nínive, porque su maldad ha llegado delante de mi presencia, y diles que en 40 días los voy a destruir. Y Jonás, en vez de decir amén, Señor, voy al tiro, se arrancó. Se arrancó por allá, y usted seguramente ya conoce la historia. Se fue, ¿no es cierto?, en un barco, se embarcó lejos, quiso arrancar, huir de Dios. Y para ir cortando un poco, la gente que estaba dentro, arriba del mar, no sé, arriba del barco, enfrentó una gran tormenta, porque Dios levantó una tormenta, y empezó el barco ya que ya hace un día, y acabó que ya hace un día. Y la gente que estaba ahí estaba muy preocupada, los enseres, las cosas que tenían, empezaron a andar para abajo al mar para desocupar un poco la carga, para que no se fuera a hundir el barco, hermano. Sumamente preocupante. Y Jonás estaba abajo, ¿no es cierto?, durmiendo en la cama, descansando tranquilamente. O sea, se despreocupó del juicio, no quiso saber nada. Mejor me duermo y me olvido lo que está pasando. Y el capitán baja, ¿no es cierto?, a donde estaba, los lugares donde dormía, y le dice: ¿qué tienes, dormilón? ¿Por qué estás durmiendo? Levántate y ruega a tu Dios a ver si tiene misericordia de nosotros. Y sí que se levantó Jonás, pero no quiso orar porque él sabía lo que estaba pasando. Era Dios que lo estaba persiguiendo. Bueno, y se levanta Jonás y mira la tormenta y se hizo el leso por aquí y por allá. Pero los hombres que estaban ahí dijeron: no puede ser, algo pasa aquí, echemos suerte, ¿cuál de nosotros es el culpable? Y echaron suerte, hermano, no sé, con unos vados, con alguna cosa que hayan inventado, y la suerte cayó sobre Jonás. Él era el culpable. Esto lo hizo Dios, por mano. ¿Te das cuenta? Así que él tuvo que confesar. Le dijeron: dinos, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tú eres el culpable aquí de todo esto? Y tuvo que contarle la verdad: es que estoy arrancando de Dios porque Jehová, ¿no es cierto?, me ha enviado a predicar, a anunciar la línea de su pecado, y me arranqué de él. Así que, ¿qué hacemos? Amárrenme, le dijo, y échenme al mar para que se calme la tormenta. Y lo amarraron, ¿no es cierto? Le pusieron unos plomos aquí en la cintura y lo tiraron al mar. Y se empezó a hundir, pero la tormenta no se paraba, pues, hermano. Así es que ellos tuvieron que clamar al Dios Altísimo, a Jehová, y pedir misericordia para no ahogarse, pues, hermano. Y Dios les escuchó y calmó la tormenta. Pero Jonás, que iba descendiendo y bajando, dice que Dios preparó un gran pez, póngale una ballena, lo que sea, no sé, un gran pez que se tragó a Jonás y se lo llevó, y estuvo 3 días ahí. Y él clamaba al Señor y pedía misericordia, porque ya sabía que estaba ya, como decimos muy chileno, estaba frito, pues, hermano. Ya estaba muerto dentro del vientre del pez. Y empezó a clamar al Señor. Y empezó a pedir misericordia. Así pasa con el cristiano cuando está lejos de la voluntad de Dios, y Dios lo persigue porque quiere traerlo nuevamente a los caminos del Señor, y hace lo imposible, lo rodea para traerlo, para que no se aparte de sus caminos. Y el Jonás o la Jonás porfiado no quieren obedecer. Que Dios nos ayude, bendito el Señor. Pero estando ahí en el vientre del pez 3 días ya sin comer y sin tomar agua, clama al Señor. Bendito el Señor. Cuando mi alma desfallecía, decía él, me acordé de Jehová. Clamé a ti y tú me respondiste. Bendito el Señor. Y el Señor manda al pez, ¿no es cierto?, que vaya a Nínive, y en las playas de Nínive, la ciudad costera, dice que abre su boca y sale para afuera, vomita, ¿no es cierto?, a este Jonás, y sale para afuera Jonás ahí, y entendió de que la voluntad de Dios había sido que estuviera ahí 3 días en el vientre del pez, pero de la muerte resucitó. Fue como una resurrección, hermano. Si ya no tenía nada más que hacer, y ahí estaba él, ¿no es cierto?, y se levanta y va a pregonar a Nínive: esta ciudad va a ser destruida de aquí a 40 días. Y todos empiezan a preocupar: esta ciudad, si no se arrepiente, va a ser destruida de aquí a 40 días. Y llegó a oídos del rey lo que estaba pregonando Jonás. Y el rey, en vez de ser soberbio, dijo: no puede ser, dijo. Vayan y den aviso a todas las personas, a toda la gente, que hombres, mujeres, niños y animales se vistan de cilicio. ¿Sabes lo que es cilicio? El saco, hermano. El saco, la ropa áspera, que hace daño a la carne. Por eso que es bueno ponerse una camiseta, porque hay ropas que dañan la piel, hermano. Y ellos se vistieron de saco, se humillaron delante de Dios y estuvieron clamando, pidiendo misericordia durante esos 40 días. Dice que entraron hasta en ayuno, dice, que ni nadie coma, dijo el rey, ni los animales, ni hombre, ni mujer, nadie coma, sino que clamemos a Dios a ver si tiene misericordia. Y dice de que Dios los miró y dijo que, y se dio cuenta que se había arrepentido de su mal camino. Y se arrepintió Dios del daño que les iba a hacer y retiró su juicio y se salvó esa ciudad, fíjense. Bendito el Señor. Más de 150.000 personas había en esa ciudad, y por haberse arrepentido, Dios tuvo misericordia. Bendito el Señor. Por eso es que el Señor arengó en contra de la generación perversa donde él estaba. Bendito el Señor. Estamos hablando del año del año 4030, 4029, por ahí está, más o menos. Del 4029 al 4032, ahí está la fecha en que el Señor estuvo aquí en esta tierra. Y arenga esta ciudad y le dice, y Nínive se arrepintió de la predicación de Jonás. Pero aquí hay uno mayor que Jonás, dice, porque también yo voy a estar, dijo, en el corazón de la tierra 3 días y al tercer día voy a resucitar. Y así fue. Estuvo 3 días el Señor, la muerte no lo pudo retener porque él era inocente, no había pecado, y resucitó de la tumba, bendito el Señor, y fue a pregonar, ¿no es cierto?, ahí en las profundidades de libertad para los que estaban cautivos. Y cuando resucitó, alcanzamos nosotros el perdón de pecado, la limpieza de nuestra vida con su sangre preciosa, y alcanzamos salvación. Bendito el Señor. Qué maravilloso, hermano. Hablemos del otro episodio de Salomón con su sabiduría. Este hombre, que era un joven, un muchacho, vio que su padre había muerto, un rey muy respetado, el rey David, el rey más grande que tuvo Israel, y que Dios siempre fue con él. Así que él, cuando vio que su padre había muerto y en él recaía, ¿no es cierto?, la responsabilidad de ser rey, clamó a Jehová y le dijo: Señor, en verdad que mi padre gobernó de la mejor manera, pero yo no sé cómo gobernar, pues, Señor. Y le dijo: ¿por qué no me das sabiduría para gobernar a este pueblo? Porque Dios en un sueño le había dicho: pídeme lo que quieras. Y él le dijo: Señor, dame sabiduría para gobernar al pueblo. Y Dios se agradó, le dijo: mira, podría haberme pedido riqueza, podría haberme pedido lo que sea, cualquier cosa, y yo te lo hubiera dado. Pero como me pediste sabiduría para gobernar al pueblo, se agradó el Señor y le dijo: te voy a dar sabiduría que nadie la va a poder resistir, y no va a haber nadie más sabio que tú, después ni antes. Nunca habrá alguien más sabio que tú. Bendito el Señor. Oiga, fue tanta la fama de este hombre que gobernaba con justicia, con sabiduría, que llegó a todo el mundo el nombre de Salomón y su sabiduría. Tuvo fama en muchos lugares, llegó a África, a muchos lugares. La reina de Saba, que también quedaba por esos lugares, ¿no es cierto?, estaban muy ligados a África con Egipto en aquellos días, en cuanto a comercio. La reina llega a aquel lugar, ¿no es cierto?, a Israel. Si usted lo ve en el mapa, se da cuenta de que está muy cerquita. Bueno, en el mapa, porque en realidad está muy lejos. Y llegó con la inquietud, llegó con muchas preguntas. Quiso primero pillar, ¿no es cierto?, con preguntas al rey, pero también traía preguntas ella misma, inquietudes personales. Y le preguntó a Salomón todo lo que subió a su corazón, y Salomón le respondió cada pregunta, le respondió todo. Y esta mujer quedó tan impresionada, hermano, y después el rey la llevó a conocer todas las instalaciones, el palacio, la casa de él, la casa de sus criados. Oiga, pero el templo, hermano querido, más de 90 billones. ¿Sabe lo que es eso? Más de 90 billones en oro. Billones de dólares, estoy hablando. Más de 90 billones de oro. Es el cálculo que Salomón donó para la construcción del templo. Eso sin contar la plata, el mármol y tantas otras cosas. Imagínense la riqueza que había en aquel lugar. Y esta mujer vio las instalaciones, vio las mesas, vio las comidas, vio tantas cosas que dijo: realmente estoy sorprendida. Porque todo lo que me dijeron es verdad, pero se quedaron cortos, porque esto es impresionante, dijo. La riqueza, todo, dijo, es extraordinario. Y la sabiduría que hay en tu boca, dijo, es maravilloso, dijo. Realmente que todo lo que me dijeron no alcanza a dimensionar todo lo que yo he visto, dijo. Y realmente dijo, yo creo, dijo, de que todos los que están aquí delante de ti son bienaventurados, hombres y mujeres, porque están todos los días escuchando tu sabiduría. O sea, el hombre sabe. Bendito el Señor. Pero el Señor, como le decía, nuevamente arenga a este pueblo, a esta generación en la que él estaba, y le dice: aquí hay uno mayor que Salomón, más sabio. Así que cuando se levante la reina de Saba en el día del juicio, va a condenar a esa generación, porque ahí había uno mayor que Salomón, más sabio, y ellos no le quisieron escuchar. Amén. Bendito el Señor. Amén. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. Realmente, hermano querido, que donde está Jesús hay bendición. Amén. Este pueblo rechazó lo más lindo, lo más grande, la salvación de su alma, porque quisieron seguir en la ley, y la ley los condenaba, la ley los maldecía, porque decía ahí en sus cláusulas: el que haga las cosas que está en la ley, por ellas vivirá. Pero más adelante decía: el que no haga todas las cosas que están en la ley será maldito. Así que el hombre haciendo, la mujer haciendo la ley, estaba acepto delante de Dios, pero como no podía hacer toda la ley, quedaban bajo maldición. Y el pueblo prefirió eso a preferir al Señor Jesucristo, y lo rechazaron, hermano. Por eso es que es mejor servir a Cristo de todo corazón, recibir todo lo que el Señor nos dice, enamorarnos de Cristo y servirle con toda nuestra alma. ¿Y qué pasa cuando, qué pasó ahí en ese lugar? Queremos que escudriñemos un poco, veamos qué es lo que pasaba. Cuando Jesús estaba en ese lugar, la gente recibía una bendición de palabra. Él abría su boca y la gente empezaba a recibir sanidad interna, sanidad física, aún por sus propias palabras, hermano. Para que usted tenga una noción, le voy a hacer una comparación, que ya la hemos hecho antes, pero veo que hay hermanos que no lo han escuchado. Juan el Bautista, cuando predicaba, tenía un don. Él hablaba y dice de que toda la gente no podía soportar las palabras que salían de la boca de Juan el Bautista, porque la gente caía en arrepentimiento. Eran tan fuertes las palabras de Juan el Bautista que la gente venía arrepentida a pedir misericordia y a bautizarse, porque lo que salía de su boca era irresistible, hermano. Pero Jesús era mayor que Juan el Bautista. Así que ahí le puedo mencionar, cuando Jesús hablaba, partía piedras, partía, ¿no es cierto?, madera, sacaba, es como poner un arado, ¿no es cierto?, y pasaba con todo para allá y hacía la sangre y hacía pedazos todo, hermano. Descubría las culebras, los sapos, los ratones que habían ido en el corazón de las personas, y se sentían desnudas, porque la palabra de Dios carcomía todo lo que estaba en la conciencia del ser humano. Y le decía: pecador, arrepiéntete, arrepiéntete. Así le decía la palabra, pero al mismo tiempo iba con dulzura, diciéndole que era el amor, que era misericordia, que entendía al pecador y lo llamaba arrepentimiento. Amén. Y la gente no podía resistir. Amén. Bendito el Señor Jesucristo. Bendito el Señor. Hubo una mujer, para que usted escuche, que era de Samaria. Y esta mujer fue a sacar agua del pozo, y en el pozo estaba sentado Jesús. Y Jesús le pidió un poco de agua. Y esta mujer le dijo, le pasó agua, y el Señor le dijo: llama a tu esposo. No, Señor, no tengo marido. Bien has dicho, le dijo. Porque el esposo que ahora tiene no es tu marido. 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora no es tu marido. Y le dijo: Señor, parece que tú eres profeta. Me está descubriendo. Bendito el Señor. Le dijo todo con un par de palabras. Bendito el Señor. Y le habló acerca de las maravillas de Dios, cómo tenían que adorar los verdaderos adoradores, que tenía que buscar la salvación de su alma. Fue tan fuerte la palabra que Dios le habló a esa mujer, que la historia contemporánea, hermano querido, de distintos escritores como Lento, Flavio Josefo y otros más, cuentan acerca de esta mujer. Esta mujer, ¿sabe lo que pasó al final? Junto con su marido, que no era su marido, fueron detrás de Jesús a escuchar su palabra. Y la palabra de Dios era tan fuerte en sus corazones, que el Señor les hablaba, que ellos juntos se miraron y decidieron separarse por amor a Cristo. Y cada uno de ellos sirvió al Señor separado, porque no podían casarse, pero hicieron la mejor parte: servir a Cristo con toda su alma. Bendito el Señor, hermano. O sea, lo que hace Jesús es que el hombre y la mujer se arrepienta de su maldad y se convierta a Él y se enamore hasta los huesos de Jesucristo. Amén. Qué lindo es el Señor, hermano. Si escucháramos la voz de Dios y hiciéramos conforme a su voluntad, todo sería distinto. A veces el hombre y la mujer andan con muchos problemas. Ayer nos decía la palabra que teníamos que ser como niños. El niño ni se preocupa de sus problemas, ni de comer, ni de ninguna cosa, sino que deja que sus papás hagan todo nomás. Sus papás hacen todo, sus abuelos. No se preocupa, juega nomás, juega, puro juega, puro juega, puro se ríe. Vete, juega, anda con el animalito. Cosas sin importancia para un adulto, pero el niño las hace. Y así tenemos que ser. Despreocuparnos, entregarle el problema al Señor. No ande usted con la carga, hermano querido. Le va a hacer daño a su corazón, a su conciencia, a su mente. Entréguele el problema al Señor. Bendito el Señor Jesucristo. Cuando está Cristo, todo cambia. Y la gente escuchaba su palabra. En los Salmos dice que cuando Él hablaba, dice, todo guardaba silencio, hermano. Los pájaros se callaban. El aire ya no soplaba, el viento guardaba silencio. Se multiplicaba el silencio como en la noche. ¿Se escucha? Fijaos usted que en la noche se multiplican los ruidos. Uno habla por aquí, por allá, una cuadra, allá. Igual le escuchamos que alguien está hablando por allá. Porque se masifica, ¿no es cierto?, el silencio y se multiplican los ruidos. Así pasaba en el día cuando Jesús estaba frente a la gente. Hasta la naturaleza estaba expectante porque lo que salía de su boca era una bendición, hermano. Amén. Jesús hablaba y los espíritus inmundos salían de la gente. Se salvaban. Amén. Bendito el Señor. La gente cambiaba. Se transformaba. Por eso es que iban detrás del Señor. No se acordaban que tenían que comer y el Señor les daba de comer. No fue una ni dos veces, fueron muchas veces las que el Señor hizo milagros, hermano querido, de alimentar a la gente, porque la gente se olvidaba que tenía que comer. Era tan impresionante lo que escuchaba que se olvidaba y el Señor hacía el milagro, ¿no es cierto? Llegaba un pan, cinco panes, dos panes, lo que fuera, los multiplicaba y la gente comía. Bendito el Señor. Qué maravillosa tiene que ser estar ahí, hermano querido. Bendito el Señor. Y pensar que Dios no ha cambiado, hermano. Dios es el mismo ayer y hoy y va a seguir siendo el mismo. ¿Y por qué no vemos los mismos milagros, mi pastor, dirá usted? Porque nosotros hemos cambiado, hermano. Nosotros somos los que nos hemos puesto fríos y nos embelezamos con las cosas del mundo y empezamos a buscar más las cosas de la tierra, cuando es al revés, hermano. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Sirve a Dios, enamórate de Él, síguelo, síguelo, y Él te va a alimentar, y Él todas las demás cosas las va a añadir, dice. Todas las demás cosas. ¿Usted piensa que la gente se preocupaba, como le decía, de comer cuando iba detrás del Señor? No, iban detrás del reino de Dios y su justicia, y el Señor les alimentaba. Bendito el Señor. Gloria al Cordero de Dios. Israel iba por el desierto buscando la tierra prometida, las cosas de Dios, y Dios lo estuvo 40 años con el mismo calzado, con el mismo vestido, y no se les rompía, y los alimentaba y les daba sombra durante el día y calor durante la noche. Él se preocupaba de ellos por 40 años. Bendito el Señor, hermano querido. Eso es lo que pasa cuando estamos en la presencia del Señor. Aquí en este lugar hay uno mayor que Jonás y Salomón, que es el Señor Jesucristo, porque Él lo prometió que iba a estar con nosotros donde hay dos o tres reunidos en su nombre. Yo voy a estar ahí, hijo. Bendito el Señor. Así que con propiedad le puedo decir que aquí hay uno mayor que Jonás y Salomón. Bendito el Señor. Él es el dueño de la bendición. Él es el que abre, ¿no es cierto?, la ventana de los cielos para bendecir a sus hijos. Él es el que trae el caudal de salud para darle salud a sus hijos. Porque cuando Él aprieta, perdemos la salud. Pero cuando Él abre su mano, nos da salud. Bendito el Señor. Él tiene todo en su mano, tiene el poder, hermano querido, de poder bendecirle, de poder darle salud, pero también de afligirle. Bendito el Señor. Porque Él nos ama, hermano querido. No quiere que nos apartemos de Él, ni estemos despreocupados de las cosas más importantes. No te comportes como Marta, preocupada de los quehaceres de esta vida. No, al contrario, seamos María, busquemos al Señor, vamos detrás de sus cosas hermosas, que Cristo me bendiga. Como Jacob, te afirmo, me aferro a Él, estoy enfermo, pero me aferro a Él y no te suelto hasta que me sane, Señor. Bendito el Señor, no te suelto hasta que me bendigas y me provea lo que te estoy pidiendo. Bendito el Señor, afírmese, arrebate las bendiciones del Señor, hermano. Bendito el Señor. Mire, iba el Señor caminando y toda la gente le agolpaba. Usted lo ha escuchado muchas veces. Y la golpeaba y una mujer dijo, si toco el manto, seguro que soy sana. Y se metió por aquí y por allá, se puso una capucha porque estaba enferma, era inmunda y no podía estar entre la gente, pero se escondió. Y cuando fue pasando, el Señor metió la mano para allá y le tocó el borde del vestido. Y fue sana. Bendito el Señor. Y el Señor está aquí hoy día pasando por este lugar. ¿Qué vamos a hacer para arrebatar esa bendición? ¿Qué vamos a hacer para arrebatar ese poder? Porque va pasando el Señor por aquí, hermano. Bendito el Señor. Con los ojos de la fe, vea cómo va pasando el Señor por este lugar. Tire su manito y arrebátele la bendición. Lo que necesita, dígale, Señor, yo necesito tal cosa. Y tóquele el borde del manto al Señor. Porque Él está pasando por este lugar. Bendito el Señor. Reciba bendición del Señor, hermano. Amén, ¿no? Ya, pues entonces tire su mano y arrebátele la bendición al Señor. Lo que usted desee, pídaselo. Y tenga fe, porque de los valientes es este reino bendito. Tenga fe, pídalo nomás. Bendito el Señor. Que Dios nos ayude a creer, hermano querido. Nos tenga la fe sencilla y simple. Cristo va pasando por este lugar y el que tiene que decirle, Señor, mira, necesito esto, tengo este problema, tengo este problema, ayúdame, Señor. Y con fe usted va, por la fe cierra sus ojos y agarre nomás esa bendición y dígale, Señor, yo necesito esa bendición. Y el Señor le va a bendecir hoy día. Aleluya. Váyase bendecido para su casa. Hoy día Dios es capaz de sanarle de su enfermedad, hermano. Porque no dice el pastor, Señor, hermano querido, no tiene testimonio que está el Señor aquí, pero claro, hermano querido, así que rompa esa vergüenza y agarre al Señor como lo agarró Jacob. Toda esta gente que recibe bendición lo hizo con fe. Hay uno mayor que Salomón aquí, hay uno mayor que Jonás, uno mayor que Elías que hacía milagro, hay uno mayor, bendito el Señor, Jesucristo el Señor. Aleluya, bendito el Cordero. Aprovechese del Señor, hermano querido, hoy día que está en este lugar. ¿Sabe por qué? Porque esta no era la palabra, o sea, Dios me dio esta palabra y yo la había cambiado. Y me reprendió, no, me dijo, esa es la palabra. Amén. Porque entendí que Dios quería bendecirnos hoy día, hermano. Aleluya. Agarre su bendición y váyase bendecido para su casa. Que hoy día tiene respuesta. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor le guarde. Váyase bendecido y contento. Hasta hoy día llega su prueba seguramente. Y Dios le va a bendecir, va a llegar contento. Pero cuídese. Sírvale a Dios de corazón. Porfíe por entrar al reino de los cielos. No se descuide esta bendición. Para Dios, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias.